Quisiera dedicarte las canciones que han marcado nuestra vida. A la 97 ven y empieza a disfrutar. Conciertos y entrevistas con los mejores artistas de hoy en día. Vicente Alventosa ahora te va a hacer soñar. Si te quedas a escuchar Disco Movida, a la tarde llegarás con alegría. Y no necesitarás más compañía si te quedas a escuchar Disco Movida. Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa. Bienvenidos a Disco Movida. Lunes 19 de enero. Nos decían que hoy es el día más triste de todo el año. Bueno, y parece que el cielo ha reaccionado ante este día y ha mostrado su sensibilidad. Pero probablemente estaban muy equivocados aquellos que dicen que hoy es el día más triste de todo el año, porque hoy es un día muy importante para nosotros. Porque ya os comenté la semana pasada cuando anunciábamos que nuestro querido, y digo bien nuestro querido porque es nuestro y es querido, Alex Siena nos dijo que iba a volver a su programa, a su casa, a la 97.7, a estrenar su nueva creación. Ya sabéis, Alex Siena, intérprete y autor, van cogidos de la mano. De hecho, hacíamos público esta noticia el viernes, que era el día del compositor. Ya que, Bueno, pues muy honrados, porque se va a estrenar para todo el mundo, ahora mismo en este programa, su nueva canción, por si acaso. Por si acaso no me lo perdería. Alex Siena, qué felices estamos. Bienvenido a tu casa. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos los oyentes. Para mí es un placer porque siempre me acoges en cada uno de los estrenos, ya sean canciones o actuaciones. Así que un placer estar aquí compartiendo este nuevo tema que tenía millones de ganas de estar aquí, de verdad. Se ha levantado mucha expectación, ¿eh? Bueno, a ver qué tal la reciben. Estoy entre nervioso, emocionado. Tengo ahí un cúmulo de sensaciones que espero que, bueno, que la reciban bien y con alegría, que la disfruten tanto como yo la he disfrutado al hacerla. Yo te puedo decir que esta mañana tenía el placer de compartir un almuerzo con varios oyentes de la radio. Me consta que están todos y estaban todos. Incluso me decían, Vicente, por favor, abre el teléfono hoy que le queremos saludar y tal. O sea que, bueno, yo encantado. Creo que lo ¿eh? Tienes todo ganado. Encantado, ya por de entrada. A ver qué tal. Bueno, de alguna manera te decía yo antes de empezar el programa que vamos a ver, a lo mejor, probablemente, en este programa pues lo tienes todo ganado, ¿no? Porque nos tienes ganados ya. A lo mejor cuando vayas a otras entrevistas o incluso en otras ciudades, pues vas así con un poco de incertidumbre, pero yo creo que aquí vienes sabiendo que esta es tu casa, hombre, y esta es tu gente, ¿no? Yo siempre vengo muy feliz porque siempre me acoges muy bien, tanto tú como todos los oyentes, que sé de buena mano que son muy fieles a tu programa y por consiguiente a nosotros también. Así que estoy muy feliz de estar aquí porque, como te decía, siempre me acoges de la mejor manera posible. Yo me intento poner en tu lugar. Si yo fuera compositor, y yo estaría ciertamente nervioso, ¿no? Aunque el locutor te diga tranquilo, que la gente... Yo es que no he escuchado la canción. Ahí está. Porque, insisto, esto ha sido una especie de juego... Experimento, sí. Un experimento tuyo. Porque lo normal es que, por una cuestión de, no sé, de gentileza o de... No sé, la suele escuchar el presentador del programa. ¿Qué te parece? Tal, muy bien. Pero, como hay confianza, porque hay confianza, hay que decirlo así... Ha querido jugar conmigo también y decirme, ¿qué te parece si la escuchas tú al mismo tiempo que los oyentes? O sea, yo no la he escuchado, ¿no? Pero yo creo que es bonito, ¿no? Descubrir una canción justo al mismo tiempo de los oyentes que van siempre de tu mano. En cualquier cita que programas, que publicas, siempre están ahí. Yo creo que era bonito que todos formáramos parte de esto, que quería que fuera algo mágico. Pero es un riesgo también, ¿eh? Es un riesgo también, siempre para... Porque, claro, y si hay algo que yo dijera, uy, Alex, pues esto... ¿no? Esperemos que no pase, evidente. No, pero Ostras, sí, tú tienes totalmente la libertad de decir lo que pienses y eso, totalmente la libertad. Bueno, pues nada, te la has querido jugar. Está en tu mano, está en tu mano. Te la has querido jugar, así que va a ser... Vamos, ahora mismo, ¿cuántas personas pueden haber escuchado, por si acaso, Acabada, ya, de manera íntegra? Pues Acabada, como no, mi productor y los musicazos que formaron parte de los arreglos, que ahora los nombraré, que son muchos y muy buenos, y parte de mi familia y amigos muy próximos que me han ayudado en la realización del videoclip, han participado, han estado ahí y que sí cuento mucho con su opinión porque realmente ellos son consumidores de música y tengo muy en cuenta su opinión. ¿Ya lo hicieron con anteriores canciones? Lo hicieron con anteriores canciones. Quizás Aire sí que la publiqué un poquito más antes de publicarla finalmente con el videoclip. Pero esta canción he querido que sea un poco todo más sorpresa, porque si te das cuenta, Aire solo llevaba guitarra y voz. Esta canción está muchísimo más instrumentada, ya lleva su batería. Recordaremos, Aire, en el programa de hoy también. ¿Sí? Pues encantado de recordarla. Así que esta canción ya está mucho más vestida y bueno, quería hacerlo de esta manera y contar contigo, como no, para que formes parte de este experimento. Bueno, pues muchas gracias, insisto una vez más. Vamos a crear un poco de expectación, un poco de sareguar, ¿eh? Que digo yo, ¿eh? Vamos allá. Vamos a ir diciendo que todo el mundo enseguida esté en Twitter y Facebook o WhatsApps. Alex Siena en Discomovida, estreno, pásalo, para que vayan. Claro, sí, o sea, que pongan su opinión totalmente por las redes sociales, que lo compartan, que me escriban. Yo encantado de poderles contestar y de crear ese feedback, ¿no? Que yo creo que es importante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ofrecer en primer lugar el número uno de los 97, que es lo que nos toca y procede. Y quién sabe, pues si algún día llegarás a ese número uno, ¿no? Ojalá, Vicente. Ojalá. Ya te quedaste en el 10. Hombre, eso fue un gran paso, con aquella y mi inspiración. Un gran paso. Aquella y mi inspiración, efectivamente. Cierto. Sí, señor. Ha llovido ya mucho. La estamos escuchando de fondo, ¿eh? Cierto. Fíjate, parecemos ya abuelos cebolletas, ¿eh? Diciendo, ha llovido. Ha llovido mucho. Wow. ¿Qué era, tres años? Tres años desde que estoy aquí. Pero fíjate, ¿eh? Bueno, sobre todo hoy. Ha llovido también. Sí, con el Blue Monday y todo, que me he levantado. Digo, no puede ser esto, en serio. Pero ¿verdad que no puede ser? Que hoy es un día importante. No, porque era importante, es un día feliz. Claro, yo creo que claro. Esos estudios están mal, ¿eh? Deberían hacer estudios más positivos para que nos levantemos cada día un poquito más felices. Bueno, pues vamos a escuchar a Melendi, el número uno, y después seguiremos averiguando cositas de esta nueva creación. Vamos a ir creando expectación, como digo, hasta que al final los oyentes acaban diciendo, pero la quieres poner ya, pero la quieres poner, ¿no? Bueno, ¿qué te parece Melendi? Muy bien, la verdad que... Tocado y hundido. Tocado y hundido, un temazo. Número uno de los 97. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria. barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya lo despeina, el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido y hundido en el mar profundo, el frío de tus recuerdos, perdido en las curvas peligrosas de tus labios, dolido porque nuestro amor se muere de sueño y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Restaurante Casa Borrás, en la carrera del río 321 de Pinedo. Proba y tornarás. Madre mía, me acabo de dar una vuelta por el Twitter y está que echa humo entre tus seguidores y los seguidores de Melendi, que están emocionados, ¿eh? Todas las también, todos. Las guerreras de Melendi con ese número uno, ¿eh? Es bonito cuando los fans luchan por su artista también, ¿eh? Es muy bonito, además, tuve una anécdota hace tres días, quisieron formar un grupo de WhatsApp y todo, y yo creo que tuve que entrar para decir gracias por todo lo que hacéis, porque me parece muy bonito que con todas las cosas que tiene que hacer la gente en su día a día, se vuelquen en un artista, en una persona, y luchen también por su sueño, porque realmente es tu propio sueño y al final se convierte en el de muchísima gente. Te voy a hacer una pregunta de esas que ya se hacen cuando afortunadamente ya van pasando los años, ¿eh? Adelante. Como es tu caso. Ahora mismo, 19 de enero de 2015, Blue Day, de ese, ¿no? Blue Monday Blue, ¿cómo se dice? Este. No, pero eso es lo de menos, ¿eh? Si tú escuchas ahora el disco Latente en mí, ¿qué sientes o qué te parece? Uf, esto es porque ya han pasado años. Sí. No. Es una muy buena pregunta porque sí que pienso mucho en ello. ¿Es tu primer disco? Vamos. Es mi primer disco. O sea, lo que pienso es que ha sido un paso natural en toda la, para llegar hasta aquí. Es decir, en toda esa evolución que he dado, ha sido un paso natural y obligatorio que he tenido que dar. Un disco que recuerdo que todas tus canciones eran mías también. Todas eran tuyas, sí. Claro, lo que pasa es que ahora lo veo con tanta distancia. Además, hace poco, son creo que 3 años. Lo veo ahora y digo, vaya tela, cuánto tiempo y lo diferente que me veo ahora, ¿no? ¿Diferente? Me veo diferente, pero sigo siendo el mismo. Pero claro, te gusta. Me reconozco. Porque Latente en mí nos gustó mucho, ¿eh? Claro. Además, en el 97, pues generó muchísima expectación y realmente yo, por ejemplo, aquella lo tengo, o sea, la recuerdo con muchísimo cariño, pero sí que es verdad que me pongo desde esta posición y digo, ha sido un paso natural, pero... Pero ahora ya no compones pensando en un disco como ese, ¿no? No, tampoco pienso en nada en concreto, simplemente evolucionas y las melodías que te llenan y que y realmente las que ahora mismo me ponen los pelos de punta difieren un poquito de Latente en mí. Con Aire sí es, que hubo... Es que en Aire se vio un cambio. Claro, con Aire sí que hubo un atellón después en mi manera de componer, de ver la música, de sacar las melodías, y fue a partir de ese momento cuando siempre, creo que en una de las entrevistas te lo dije hace poco, que dije, ya me he encontrado. Este año ha sido el momento en el que personalmente y profesionalmente, pues todo concuerda y estoy en una circunstancia, en un contexto, en este momento, que me hace componer de esa manera. Que puede que dentro de 5 años te diga, pues puede que o sea, puede que ahora también me sienta diferente, o sea, es decir, dentro de 5 años, viendo lo que hago ahora. Pero no deja de ser algo muy bonito porque forma parte de mí, son composiciones que, si fueran de otro intérprete, pues aún, pero son composiciones que uno compone y que realmente tiene que estar orgulloso de ellas, aunque no comparta el mismo tipo de música que hace unos años. ¿Y entonces ahora no las llevarías en un directo tuyo? ¿O tendrías un guiño a aquel disco? No te sabría decir, pero seguramente sí que llevaría alguna. Porque creo que son buenos temas, que dándoles una vuelta ahora, de cuando claro, a la circunstancia de ahora. A lo mejor esas canciones con tu forma de concebir ahora la música. Por supuesto. No sé si como más. No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero como más. Más sensible, ¿no? Como más a flor de piel, más pelos más, de punta, claro, que decías tú, ¿no? Yo siempre soy un. Al componer me fijo mucho en los contrastes. Soy un compositor de contrastes y en ello me paso para componer. Y creo que dándoles una vuelta, y yo creo que, además el público, yo creo que lo agradecería, volver a ese pasado, a ese primer disco, yo creo que sería bonito. ¿Te acuerdas la película Regreso al Futuro? Sí. En concreto, Regreso al Futuro 3. Vaya, cuando van en el punto de no retorno. El punto de no retorno. Hay que alcanzar una velocidad para que el condensador de flujo ese consiga transportar al DeLorean en el tiempo. Pero hay un punto cuando lo arrastra la locomotora al coche, que si se traspasa ese punto ya no hay vuelta atrás. Bueno, el punto. Has hecho una comparación increíble, ¿eh? De verdad. Sí, no, pero ¿qué tuvo que pasar para que te encontraras? Algo, una entrevista con alguien, ver a un artista en un escenario que yo, eso es lo que quiero. ¿Qué pasó para que te encontraras? Para que surgiera aire y no, esta porque, nueva forma. Petra, es una muy buena pregunta, ¿eh? No, bueno, no, ya llevo dos hoy. Llevas dos, ¿eh, Vicente? De verdad, me has dejado. Llevaba tiempo sin entrevistar también. No, pero. Me has cogido con ganas, dice, va. Muchas, además. No, pues nunca me había parado a pensarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Realmente. Por ejemplo, el irte a Madrid, el vivir solo en una casa hace que componga claro, de otra manera. Irme a Madrid, la verdad que sí que me resultó muy muy enriquecedor, ¿no? A nivel de composición, porque me junté con otros artistas, vi su manera de componer, de expresar y eso pues realmente me enriqueció. Quieras o no, Aire salió en marzo, yo me fui a Madrid después de verano. Pero Aire sí que fue el punto de no retorno, creo que el que comentabas. Fue el punto de no retorno, de hacer algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Y yo creo que ahí. No me preguntes qué me ha pasado o me ha dejado de pasar, porque yo creo que ha sido un cúmulo de cosas. El día a día vas abriendo muchísimo más la mente, te vas enriqueciendo con otras músicas, con situaciones personales. Y al final llegué, como tú dices, al punto de no retorno con Aire. Cuando nos vimos hace poco en ese concierto que hizo en Navidad Fran Viana, donde tú cantaste Blanca Navidad, ¿era, no? O Santa Claus. Noche de Paz. No me acordaba ya ni yo. Sí, sí. Bueno, que ahí Fran Viana ya sabes cómo es. Por cierto, esta mañana tenía palabras para ti de apoyo. Hablábamos un poco eso de que yo te admiraba por tu aventura de irte a otra ciudad y a buscártelas allí, ¿no? Eso. Tengo unas ganas increíbles, Vicente, de... Pero ¿no te da miedo? Me da pena por el bueno, hecho. Bueno, miedo que... no sé si es la palabra, pero tú sabes un día como hoy que tu mamá te tenga un caldo preparado para cenar, la cuchara, hombre. Me acuerdo una vez que llegué de Madrid y no había comido, porque además claro, perdí el ave y fue todo un caos. Llegué a Madrid y estaba mi abuela preparándome, bueno, me había preparado una carrillada. Oye, tu abuela que me escucha todos los sábados, ¿no? Cierto, además, una seguidora brutal tuya, ¿eh? De verdad. Sí, sí, y sí, me había sí. preparado una comida que me supo a gloria. Dije, claro. Bendita abuela mía, el día que no esté aquí. Claro. Y nada, pues te cuento, irme a Madrid, bueno, no sé ni lo que me has preguntado ahora mismo. No, que si no te... ¿No te daba una mezcla de miedo? Miedo pena. No, Vicente, miedo no. O sea, no tienes... ¿Te apetece la aventura de buscártelas allí, no? Da adrenalina. Ah, y es lo que busco en estos momentos. Nuevas aventuras, yo creo que todo enriquece. Y no me da miedo, quizás incertidumbre, no sabes cómo ver todo, pero miedo yo creo que no es la palabra, porque estoy arropado allí o aquí, estoy arropado por mi familia y los míos, y creo que eso es lo importante. Bueno, en cualquier caso, Madrid está a hora y media de Valencia, claro, ya. Claro, me voy a las islas. Efectivamente. Pero, y tampoco te vas a la aventura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Has encontrado allí unas personas en las que confías. Claro, ahí está. Que... te están, de alguna manera, mostrando un camino, ¿no? Claro, ese camino, ¿a dónde tiene que llegar o dónde quieres que llegue? Pues, hombre, yo creo que el sueño de todo autor es que sus canciones lleguen a la más gente posible, y ese realmente es el camino. Que cuesta mucho, hay veces que estoy arriba, hay veces que estoy abajo, pero bueno, al final encuentras unas personas que están ahí, que te apoyan, que seguramente no van a estar hasta el final de los días, porque uno va creciendo, o al contrario, ¿no? Pero bueno, estoy feliz y tengo muchas ganas de irme, ya estoy mirando cositas. Pero ese camino tiene paradas, ¿no? Que tienen que claro, ser claro. Discos. Además, presentación, actuaciones, claro, ¿no? Esa claro, es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ahora estamos yendo single a single, lo hablaba contigo antes. La idea es sacar un EP cuando llevemos 5 temas y hacer una pequeña gira por FNAC. Además, este 2015 fui elegido uno de los artistas que van a hacer gira FNAC, que está patrocinado por las GAI. Eso está confirmado ya, ¿no? Está confirmado. Así que mi idea es irme para allá, empezar a hacer un poco de ruido por salas, porque allí se respira muchísima música. Sí. Allí la gente paga por oír y ver música. Y variopinta, ¿no? Además. Y variopinta, además. El público de las NAFEC es ecléctico. Sí, de todas las edades, colores, estilos, y eso es lo que te decía, que enriquece de una manera brutal. Pues vamos a seguir creando expectación, repito, vamos a estrenar se van a cansar en este programa Por Si Acaso, que es tu nueva canción. Uh-huh. Pero antes has dicho que Aire fue el punto de inflexión, el punto de no retorno, y que decías que Aire tenía una particularidad que tú confesaste aquí, que vamos a recordar, dos principalmente. Una es el protagonismo claro de la guitarra y nada más. Uh-huh. Sonido de guitarra y tu voz. Y voz. Una canción desnuda, prácticamente, como has dicho. Porque no lo concebía de otra manera. Es más, me acuerdo que muchos amigos míos me decían, ¿de verdad que solo lleva una guitarra? Porque parece que el tema esté más vestido. Porque yo creo que la simbiosis entre guitarra y voz, ahí Raúl Nachi hizo un trabajo brutal. Yo creo que es perfecta. Y sí, fue el punto de no retorno. Además, no la concebía de otra manera. Yo creo que si le hubiera puesto más instrumentación, quizás se hubiera perdido esa intimidad, ¿no?, que buscaba. Y la verdad que contento con el resultado, Vicente. Primera particularidad, vamos a escuchar Aire, porque uh-huh, de Aire llegaremos a Por Si Acaso. Por Si Acaso. Solo una guitarra y la voz de Alex Siena. Por cierto, cada vez que la oigo me quedo con más matices. Pues te cuento, porque además fue el proceso de grabación fue distinto a este. Este fue grabado de una sola toma. Esa es la segunda particularidad. Amigo. La grabaste de una sola vez, uh-huh, a la primera, uh-huh, sin repetir, por lo que la energía es la misma y si te das cuenta durante la canción va totalmente increciendo y se crea esa magia que es lo que buscaba. Y tú mismo, conforme estás cantando, conforme se acerca al final, que por cierto es donde tienes que subir los tonos, y tú no pensas, madre mía, que no la cague ahora porque me está quedando muy bien, claro, ¿no? Bueno, pero claro. Ahí está claro, pero también el artista. Pero claro, también cuentas con bueno, si no sale esta, saldrá la siguiente, pero tuve la suerte de que salió con esa misma energía la primera vez y nos quedamos, se creó una sensación muy bonita en el estudio, la verdad. Bueno, pues ya falta menos para conocer Por Si Acaso, pero antes vamos a recordar Aire. Fuimos agua, demasiada agua, que se deslizaba por toda nuestra espalda. Fuimos aire, demasiado aire, que se escapaba, aquí nadie respiraba. Fuimos tantas cosas, pero demasiadas, tanto de todo, todo de tanto, tanto de nada. Y si ahora me convierto en baile para agarrarte y pensar en ti después, susurrarte. Y si ahora soy yo la tormenta para arrastrarte, hasta mí, solo hasta mí. Yo te acojo en mi lugar. Y si ahora soy aire, viento cobarde, respírame fuerte, por favor. Si ahora soy aire. Y si ahora soy aire. Fuimos llanto, demasiado llanto, que nos inundaba, yo lo disimulaba. Fuimos ganas, demasiadas ganas, y es que te pensaba en cada madrugada. Fuimos tantas cosas, pero demasiadas, Silencios rotos, parches a trozos, mentira todo. Y si ahora ya no hay más disfraces y ya no hay venda en los ojos, y yo te pido por favor caminar muy poquito a poco, ser el silencio y el aire que hoy sobra entre tú y yo, ser lo roto de tu voz. Y si ahora soy aire, viento cobarde, respírame fuerte, por favor. Si ahora soy aire, y si ahora soy aire, y si ahora soy, no te equivoques, no soy de nadie. Y es que la vida solo me ha enseñado a querer tan solo imaginando. Lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticket VIP. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Fuimos a... Bueno, muchachos, se acerca el momento ya, ¿eh? De... Ya está muy cerca, Vicente. Me estoy impacientando hasta yo, ¿eh? Sí, estoy nervioso. Sí, ya queda menos para escuchar por si acaso, ¿eh? A partir de mañana estará disponible ya en... El videoclip en plataformas digitales aún tardará un poquito, pero mañana estrenamos, si Dios quiere, el videoclip. Bueno, ¿y qué nos puedes contar del videoclip? Pues a mí, bueno, la portada, no sé si la has visto, Vicente. Ya sí la he visto y te tengo que preguntar por ella también. Es un poco extraña, ¿no? Dijiste que sí, es esto, ¿no? Bastante extraña. A mí me gusta jugar mucho con las dobles realidades, y cuando veáis el videoclip también entenderéis la portada. Yo creo que es una portada original, no he querido hacer, o sea, me he querido diferenciar un poquito de aire, hacer algo distinto, llamar la atención, seguir sorprendiendo, y creo que ha sido un trabajazo, de, en este caso de Sona Samnani y de Víctor Vidal con el grafismo final, y estoy contento, ¿eh? No figura tu fotografía, Bueno, no figura en mi fotografía, sí. No sé, es una fotografía realmente, lo que pasa es que luego está editada, evidentemente. Claro, sí, bueno, pero que no se te reconoce, no se me a reconoce, la primera, ¿no? No quería salir yo, digo, no estoy yo muy bien de cara para salir en esta portada. No, pero ciertamente en la portada la podéis ver en Facebook, en tu muro de Facebook y en el mío, ¿no? La has puesto también. Sí que invita como a la búsqueda de algo, ¿no? La locura. Sí. No, sí, como te decía, el trabajo que ha hecho Sonia es evidente, ¿no? Ha sabido plasmar la idea que yo tenía de la doble realidad, de esa locura del ser humano, que a veces es una mezcla entre mentira y verdad, ¿no? Así que va por ahí las cosas. Bien, vamos ya a la canción. Por si acaso. Segundo single de este Alex Siena encontrado. Llamémoslo así. Llamémosle así, ¿no? Hemos dicho que Aire estaba desnuda, con solo una guitarra. Por si acaso viene vestida con más instrumentos. Viene vestida, totalmente instrumentada. Sí, ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué instrumentos encontramos aquí, a diferencia de Aire? Pues guitarras lleva, por supuesto, con Simmers, con efectos de Simmer. También lleva bajo, batería, teclas, o sea, es decir, piano y mi voz. Son instrumentos muy característicos que los puedes encontrar en las salas. en todas las salas, yo creo que funcionan con esos cuatro instrumentos. Y es una canción que va increchendo totalmente. Es decir, empieza muy suave, incluso puede llegar a recordar aire por esa intimidad, pero va totalmente increchendo. La caja de la batería no se descubre hasta la mitad de la canción, entonces va totalmente evolucionando hasta llegar al final. Que de nuevo baja y contrasta. ¿Qué te falta por hacer que deberías hacer? Por si acaso no lo haces. Muchísimas cosas, vamos. Me faltan muchísimas cosas por hacer musicalmente y yo creo que en mi vida, ¿no? En general. Pero en esta canción he dado otro paso, ¿no? Con Aire era algo que quería hacer durante mucho tiempo, esa intimidad, ¿no? Esa canción desnuda. Y con Por si acaso es totalmente distinto, contrasta mucho con Aire y por eso yo creo que me gusta. Y espero que guste a la gente porque es distinta. ¿Y si tenías pensado que fueran las dos primeras canciones para que notáramos el contraste, Aire y Por si acaso? No lo tenía pensado, es más, yo me acuerdo que le decía a mi familia, acabo de hacer Aire y no sé cuál va a ser el single próximo porque puede que ya lo hayan visto todo de mí. Pero si la tenías compuesta, pensada. La tenía compuesta, pero me pasó lo mismo que Aire, que la tenía guardada. Y justo cuando ya iba a entrar al estudio, que tenía una elección de cuatro canciones, me acuerdo que la volví a tocar y dije, es esta, Alex, es esta, porque no hay otra, porque los pelos, cuando se ponen de punta, quiere decir que la canción es la acertada y la adecuada para esta nueva aventura. O sea que decidiste esta porque los pelos se te pusieron de punta. Totalmente. Qué buena reacción. Lo mismo que con Aire, que también la tenía guardada. Yo creo que fue una señal y me lancé. Y en cuanto a la letra... La letra es... ¿De qué es, va? Es abstracta, es ambigua, es... ¿Como la portada? Como la portada, totalmente. Yo siempre digo que me gusta que la gente sea la que adecue a sus circunstancias el contenido de la canción, pero en este caso sí que yo creo que a lo mejor me he pasado de abstracto, pero sí que he querido plantear un poco la mentira, ¿no? No con ese concepto negativo que tenemos, sino la he transformado en una especie de juego, incluso a veces positivo, en referencia a la fachada, ¿no? Que cada uno nos construimos cuando salimos a la calle, en nuestro día a día. Pero, claro, de ahí el título de la canción, Por si acaso. Por si acaso alguna vez algo duele más de la cuenta, miénteme. Pero cuidado porque en este juego, si me das la mano, todo eso termina. Porque en ese momento ya hay confianza, toda esa fachada, esa construcción que nos hacemos se cae y ya uno puede ser quien siempre ha querido ser. Entonces va por ahí. Bueno, ya os he soltado todo el rollo, pero va por ahí. Bueno, no, nunca se puede tomar una canción al pie de la letra. Totalmente de acuerdo. Pero ¿serías partidario de una mentira de las que se conocen como piadosa o mentira para evitar el dolor? Desde claro, luego, la mentira malintencionada, claro, por supuesto. No la queremos bajo ningún concepto. Aquí lo que se ha planteado es la mentira piadosa, pero más allá de mentir, como te decía, la fachada que cada uno se construye cuando sale a la calle, ¿no? Y por eso te decía que el ser humano es una especie de simbiosis entre mentira y verdad. Bueno, pues ha llegado el momento, amigos, ¿eh? Mira si lo hemos estirado, ¿eh? Muchísimo. ¿Qué momento para un compositor y para un intérprete escuchar por primera vez, que se escuche por primera vez en radio su canción? La voy a escuchar yo también por primera vez, insisto. Cerremos los ojos. Estoy haciéndolo más largo aún, ¿eh? Bueno, y después abriremos las líneas de teléfono, ¿eh? Me apetece que estás, a mí también, estás en tu casa, con la 97 siempre ha sido tu casa. Por si los oyentes te quieren saludar, 96-383-4105, uh-huh. O hacer alguna pregunta, como hago yo, ¿no? ¿O qué? Que hagan sus apuestas. Bueno, amigos, escuchamos lo último de Alex Siena, Por si acaso. Ciudad. como vida. Bueno. Qué nervios, che. ¿Cómo estás? Bien, me estaba concentrado escuchando mi canción y no sé. No por sé. Si no la habías oído. Por si no la había escuchado. Yo no la había oído nunca. Es un cúmulo de sensaciones, de verdad. Estoy ahí recibiendo WhatsApps y Twitters y por el Facebook y realmente emocionado, ¿eh? De verdad. Mira, te voy a leer un WhatsApp de mi tío Pepe, que él no escribe nunca en Disco Movida. ¿Claro? Dice que le dice que ya le gustó mucho Aire y que en esta se nota esa evolución que decías también, ¿no? O sea, bueno, pues muchísimas gracias al tío Pepe desde aquí. Al tío Pepe. Bueno, enhorabuena, Alex. Gracias, Vicente. Gracias. Enhorabuena. Las canciones no tienen explicación en cuanto a los gustos. O sea, si te gusta, te gusta. Y a mí ya me has tocado al incluir la expresión amor amargo. Claro, la frase es no hay castigo ni rencor, tan solo ese sabor amargo que es sabor amargo, de la mentira, ¿no? Que no hay castigo ni rencor, pero a veces sí que se queda ese sabor amargo. Luego me ha gustado mucho, efectivamente, antes de llegar al estribillo, cuando ya dices por si acaso, ese la batería, esa ¿no? subida de batería que el hay, sí. Bueno, desde aquí quería nombrar a los músicos porque son Raúl Cerezo, Moisés Cerezo, Quique Cucurella a la batería y por supuesto Raúl Nacher al teclado y ha sido el productor, que han hecho un trabajo, tiene un talentazo brutal, ¿no? Raúl Nacher está con José Montoro, ¿no? También. Pero es que han sabido plasmar a la perfección la idea instrumental, la idea original de la canción, ¿no? Que llevaba y estoy emocionado por eso. Y el toque final que acaba la canción a la vuelta del piano, a la vuelta del piano. Y hay unas notas musicales como que va decayendo que invitan a la reflexión casi, ¿no? Totalmente, como te decía, es por contrastes, ¿no? Entonces hemos querido que vayan creciendo pero que luego vuelva al estado inicial, ¿no? Porque todas veces que evolucionamos tan rápido, pero a veces siempre gusta volver al pasado, ¿no? Y a ese punto inicial desde... O sea, cuando... Porque claro, tú tienes un punto inicial que es de donde tú has empezado, ¿no? Y siempre es bonito volver ahí. Por si acaso. Por si acaso. Segundo single del próximo disco. ¿Para el que tienes título o aún no? No tengo título porque tengo muchísimas composiciones y creo que esta vez incluso no le pondría título. Creo que se llamaría Alexiana y ya está. Tú fíjate que Rosa López, por ponerte un ejemplo, después de sus años ya de éxito tras la primera edición de Operación Triunfo, al disco con el último con el que realmente quiso mostrar una nueva Rosa López, lo tituló así, Rosa López. Rosa López. Cuando ya era archiconocida, ¿eh? Sí, porque hay veces que los títulos a veces pueden arañar un poco la esencia de uno, ¿no? Estás delimitando demasiado el espacio creativo, yo creo. Entonces, llamarlo como tú, ¿no? Alexiana. Hemos notado el cambio con respecto a Aire, la instrumentalización. ¿El resto de canciones? ¿Nos puede venir otro Aire o serán ya todas así? No, claro. Van a ser distintas, obviamente, pero van a seguir una línea de por si acaso, también de Aire, porque quiero seguir manteniendo esa intimidad del primer tema, de ese segundo disco. Pero creo que, como te decía, ya me he encontrado y esta es la línea que van a tomar mis temas. Bueno, pues yo espero vuestros mensajes, amigos, en Facebook y Twitter, @977radio, @alex_siena con dos N's, @vtalventosa. Encantados de recibir vuestros mensajes. ¿Y te apetece que abra el teléfono por si alguien quiere llamar? ¿Algún oyente? A ver si no llama nadie, Vicente. Bueno, pues a ver si no llama nadie, pues... Pues por si acaso, yo tengo alguna canción preparada, ¿eh? El teléfono, por si queréis saludar a Alex Siena y decirle con franqueza lo que os ha parecido su nueva canción. 963834105, 963834105 y 963530744, después de esta pausita de publicidad. Tío Fredo. Qui és bonico del tío? Tu que entens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresc i bo. Pescadería Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona Mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. Tenía preparada una canción por si acaso no llamaban, pero sí que han llamado. ¿Sí? Sí que tenemos llamadas, ¿eh? Así que vamos a saludarlas con gusto. Además, nos apetece. Hoy estamos teniendo un disco movida diferente que también se recibe como aire fresco, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Bueno, soy Pedro. Pedro, aquí tienes a Alex Siena. Hola, Pedro. Sí, oye, hola, Alex. Bueno, ya creo que me ha reconocido, ¿no? Sí, además, sí, además. Y sabes que siempre estaba en mi corazón y en nuestro corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro. Oye, lo que lamento es no haber ido porque tenía un ramo de flores para que se lo hubiera ofrecido a tu madre. Porque de verdad. No. Oye, sí, lo que pasa es que he tenido un compromiso de que tenían que retirar de un local que yo tengo las llaves el piano y entonces no me he podido ir para no la emisora. No te preocupes, ¿sabes? Pedro. Pero bueno, que de todas formas, oye, me encantan tus canciones, me encantáis toda la familia de la emisora, ¿eh? Muchísimas gracias, que os quiero, muchísimo, ¿eh? De verdad, jamás os podré expresar el cariño que siento por todos vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Oye, vale. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Rey. Adiós. Reyes. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, tienes también la bendición y la aprobación, y esto ya son palabras mayores, del mejor batería de España, que es Ramón Asensio, ¿eh? El batería del Sin Chicks. Ya, pues un saludo para él desde aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, buenas tardes. No estoy acostumbrado a coger llamadas por la tarde, ¿sí? No estás acostumbrado. Sí, ¿con quién hablamos? Con Asunción. Adelante, Asunción. Hola, Alex. Hola, Asunción, ¿qué tal? Muy bien, y acabando de escuchar tu canción, muchísimas mejor gracias. Todavía. Oye, muchas gracias, Asunción. Ya te lo he puesto en Twitter, pero ahora ¿sí? te lo digo a ti. Me has sorprendido. Jole, estoy yo realmente emocionado, ¿eh? Estando aquí y escuchando, de verdad, muchísimas gracias. Es como gracias. Si lo hubiera escuchado varias veces. Vale, pues eso es muy buena señal, ¿eh? Es la primera vez que la escucho. Uh-huh. O sea que me ha encantado. Enhorabuena, Rey. Muchísimas gracias, Asunción. Gracias. Un abrazo muy grande, ¿eh? Adiós. Un abrazo para vosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Hola, ¿con quién hablamos? María Rocher. Adelante, María. Hola, María. Nada, desearle, aparte de la canción ha sido muy bonita, desearle también mucha suerte a Alex, que los caminos largos dicen que son los que, aunque cuesten más de conseguir, son los que más valen la pena, así que... Juli, muchísimas gracias, María, de verdad, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Otro, hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Enhorabuena también de parte de Fran Viana, que nos está escuchando. Hombre, Fran, un abrazo muy grande, Fran. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Amparo Bonías. Adelante. Muchas felicidades, que tengas mucho éxito. Y de Madrid, que lo disfrutes y que lo pases muy bien en Madrid y que ganes mucho, por favor. Muchísimas gracias, Amparo. Gracias. A ti, un beso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? El Primo de Huelva. Adelante. Alex. Hola. que bueno, que lo vas a conseguir y... Eso está chupado, ¿sabes? Y ahí en Madrid te lo vas a comer todo, pero nada, ¿sabes? Muchísimas gracias, Primo de Huelva. ¡Un abrazo! No gracias. Sabes, no sabes cómo me ha impactado, ¿sabes? La canción, ¿sabes? Sí, muy bien. Jolín, sí, nada, sí. A pedirla, y, bueno, a pedirla. Alex. Dime. Y tienes un esto, ¿cómo se llama? Un fan, que si no puede entrar es Paco Domènech, que uh-huh. me ha hablado muy bien de ti, ¿sabes? La cartera escriba. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Vicente. Hola, ¿con quién hablamos? Oye, buenas tardes, Alex. Oye, soy Mari Carmen de Ruzafa. Hola, Mari Carmen. Bueno, yo soy una gran admiradora de Alex desde un primer momento, desde la televisión valenciana, tuvimos una linda flor que estuvimos juntos en aquel pafeto de Polo y Pelerolón. Uy, pafeto, ¿no? ¿Cómo suena eso de pafeto? Aquel paf. Ah, vale. Paf. La Sara Blackmon, ¿no? Perdona, que me... No, que es broma. Aquel paf tan chulo, que bueno, que te oí cantar en directo y bueno, aquello fue una pasada. Muchísimas gracias, María Carmen. Donde conocí a tus padres, y bueno, que una madre encantadora, bueno, maravillosa. Y tú, ¿qué te voy a decir de ti? Que te quiero un montón, Mónico. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Vale, Mónico. Un placer. Hasta, que me ha gustado mucho la canción, ¿eh? Sí, me alegro mucho, de verdad. Y toda tu música, ¿qué quieres que te diga? Gracias, Mari Carmen. Soy muy admiradora tuya. Gracias. Hasta luego, Mónico. Te decía yo al principio del programa que harás muchas entrevistas y en otras ciudades, pero aquí, como aquí venías ninguna, a casa. Vicente. Venías a casa y entonces aquí lo totalmente. Tienes. Eso no quita que, por supuesto, es sincero todo lo que te dicen, ¿eh? Pues espero. Sin duda, ¿eh? 963834105, estamos ya en los últimos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, ¿con quién hablamos? Con Laura de Almacera. Adelante. Hola, Laura. ¿Qué tal? Ya, ha merecido la pena, ¿eh? Sí. No espera. Lo hemos estirado más que el portero de un futbolín. Ahí está. Pues, y esperando escuchar las demás canciones de tu nuevo disco y la presentación, sobre todo, en directo, claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Las tienes todas las canciones? No, bueno, hace falta hacer una selección. Porque quieras o no, yo voy componiendo sobre la marcha. Hay veces que una canción pues la elijo y otra no, la dejo. Así que vamos un poco sobre la marcha. Tú haz la marcha que tengas que hacer y presenta el disco donde lo tengas que presentar. Pero no te olvides de nosotros ni de Valencia, ¿eh? Hombre, jamás. Y menos de Vicente, de ti, Vicente. Porque bueno, estás en todos los estrenos que he hecho a lo largo de mi carrera tan corta que llevo, ¿no? Pero has estado siempre ahí, entonces para mí esta va a ser siempre mi casa, mi hogar y mi todo. Muy bien, gracias, Laura. Un besito. Gracias, Laura. Un abrazo. Besito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Vicente, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, Alex, soy Antonia. Hola, Antonia, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, también. Pues mira, a mí decirte que me encanta porque tienes una sensibilidad, hijo mío, que te pone los pelos de punta. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y si la otra era tan bonita, bueno, las que ya tienes, pues esta no se queda atrás y espero y te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, ¿eh? A ti también. Gracias. Un besito, Alex. Y, bueno, en principio la última llamada ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Juan Andrés. Adelante, Juan Andrés. Hola, Juan Andrés. Hola, Alex. Cada vez que yo te he escuchado tus canciones son súper bonitas, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan. Andrés. Muchas gracias. Vicente sí que me conocerá de Casa Borrás. Sí, nos hemos visto ahí alguna vez. Un abrazo y gracias por llamar. Gracias, Vicente. Adiós. Nos vemos otra vez. Adiós, a ver si es verdad. Va, una más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Natalia Herrero. ¿Sí? Y bueno, creo que Alex nos conocerá. Llevo el nombre de todos, de nuestro grupo de amigos, que somos sus fans número uno, que le apoyamos en esta aventura y que siga luchando, que un beso enorme. Natalia, un besazo enorme, ¿eh? Guapa. Un beso de todos. Gracias por llamar. Gracias. Natalia. Hasta luego. Bueno, soy muy facilón y no para de sonar el teléfono y soy muy facilón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Salvador. Adelante, Salvador. Bueno, pues Alex creo que sí que me conoce. Uh-huh. Estoy encantado de oírte y de verte que ya vas adelante. Un beso muy grande. Un abrazo muy grande, Salvador, de verdad. Adiós y gracias. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, ¿con quién hablo? Hola, soy Yasmín. Adelante. Y somos amigos de Alexiana. Y nada, que queríamos desearle mucha suerte, que bueno, que ya lo sabe, que no somos los primeros, o sea, creo que somos de los primeros en escuchar la canción, pero que como conforme lo vas escuchando más, pues más te enamora, como él, vamos. ¡Déjale! Yasmín, muchas gracias. Bueno, que, nada, bueno. Que mucha suerte, cariñet. Gracias, guapa. Adiós. Chao. Bueno, Alex, pues decían que hoy era el día más triste. No, yo creo que... Yo no me esperaba esto. Ha sido prácticamente un programa homenaje porque estamos contigo, Alex, ¿eh? Y tienes todo nuestro apoyo. Me quedo sin palabras y realmente nunca me suelo quedar sin palabras y esta vez pues lo han conseguido, ¿no? Mis amigos que nunca suelen entrar por no sé qué decir porque no me lo esperaba. Pero bueno, desde aquí un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí siempre, ¿no? Te vas, adiós, goodbye. Nos despedimos. Ha sido un placer, Alex Siena. Me encantará presentar el tercer single, el cuarto single, Y si no soy yo el primero que lo estrena, tampoco pasa nada, porque para eso somos amigos y hay confianza. Totalmente. Te quería dar las gracias por estar siempre ahí en cada estreno, siempre que te llamo. Seguramente los oyentes ya lo sabrán de tu fidelidad y de tu, la confianza que tenemos. Quería darte las gracias por estar siempre ahí, por en cada estreno compartirlo conmigo. Así que también le quiero dar todas las gracias a todas las personas que han llamado. Realmente, o sea, es muy satisfactorio, ¿no?, que te llamen y por un trabajo que acabas de hacer. Así que gracias a todos y un placer, y espero volver aquí muy pronto, de verdad. Nos vamos con lo último de Sergio Dalma, Atrévete. Alex Siena, hasta siempre. Un abrazo siempre, fuerte. Gente. Un abrazo. Y vosotros, amigos, espero que no dejéis de sentir Valencia. Ya lo sé, sé que piensas que soy débil, pero escucha bien. Soy corriente como el agua clara y a la vez. Si me meto entre las rocas, las puedo romper, las puedo vencer. Y este amor ha llegado a un punto muerto, a la decisión de acabar con este juego de sufrir los dos, de enseñar las cartas de una vez. La vez definitiva puedes escoger, o te quedas o te marchas, yo lo aceptaré. Enseña lo que escondes bajo la piel. Atrévete y quiéreme sin miedo, o márchate y vete lo más lejos que puedas. Más lejos que pueda ver.